Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Hoy, ayer algunos quizás seguiste un vídeo que subí en directo vía YouTube Hangouts, en el que hablaba un poco, el tema era hackear la vida, ¿no? Y eran algunas ideas a las que le doy vueltas y cuanto más miro la realidad, más me preocupan. Y me preocupa el triángulo perverso que se está formando gracias a nuestros amados políticos y al sistema mundial que se repite en cada país. Es un triángulo que tiene tres vértices, que consisten en el consumo desenfrenado, los altísimos impuestos y la destrucción de la clase media, comenzando por la destrucción del sistema público de pensiones, que en algunos países ha funcionado y funciona bastante bien, pero se lo están cargando. Esto yo lo he dicho antes, y es que estoy viendo una mano negra que lo que está haciendo es, aparte de destruir a las clases medias, descapitalizar a las clases medias. Es decir, quitándote aquellos refugios económicos, espirituales y morales también, que podrías tener si las cosas se ponen feas, que son la vivienda, una vivienda en propiedad, las pensiones, que es un refugio económico, y de hecho en este periodo de crisis ha sido el refugio económico de la gente que se ha quedado en paro y ha tenido que irse a vivir a casa del padre porque no tienen vivienda, de los padres, y a vivir de la pensión de los padres porque no les quedan más ingresos. Y la familia, por lo tanto, esta perversísima, maligna trama, bueno, no lo llamáis trama, simplemente es la consecuencia lógica de un sistema de clases que se ha creado. Hay dos clases, los patricios, que son la clase política, sueldos altos, jubilaciones blindadas de por vida, es decir, sueldos vitalicios, y luego la clase plebeya, que se caracteriza por impuestos altos, prestaciones sociales mínimas. Esta es la cruda realidad. Y ahí tenemos que abrir los ojos, tenemos que preocuparnos y tenemos que movilizarnos, porque mientras sigamos adormecidos en esta ensoñación de todo va bien, y no, hombre, el sistema público de pensiones, ¿cómo va a pasar? ¿Cómo se va a caer? Pues amigos, ya se está cayendo. Ahí tenemos a los jubilados que pertenecen a otra generación, que son gente con mucha más conciencia social y, por supuesto, con muchas más agallas que todos nosotros juntos. Ellos son conscientes de lo que está pasando, primero porque lo están sufriendo y luego no tienen miedo. Y son realistas. Y los más jóvenes, pues tenemos que darnos cuenta de eso y empezar a actuar en consecuencia. Y bueno, yo tengo aquí una serie de ideas que no son exhaustivas, pero sí quiero que sean unas reflexiones. Perdonad por el ruido, porque voy grabando por la calle camino de ver a un cliente. Y son ideas que creo que son ideas muy sencillas que podemos ya poner en práctica para sobrevivir y para organizarnos la vida de forma muy diferente para el mundo que ya ha comenzado. Y básicamente estas ideas se basan en intentar reducir nuestros costes y recapitalizarnos. Porque, como he dicho antes, Yo sé que esto suena un poco a discurso marxista, pero hay cosas que son ciertas y son ciertas. Y yo no soy un marxista, me considero más un liberal, en el sentido económico y político. Descapitalizar a la clase media es destruir a la clase media. Es decir, un tío que no tiene ningún tipo de bien en el que refugiarse es una persona totalmente desamparada y, por lo tanto, una persona interesantísima para el nuevo orden mundial, porque será un trabajador precario. Esto es así de sencillo. Bueno, pues debemos de empezar ya a consumir de otra manera y a gastar y a plantearnos la vida de otra manera. Consejo número uno. Llama a tu operador de telefonía móvil. Llama a tu operador de telefonía móvil, pide que te pasen con el departamento de fidelización, en el caso de ONO Vodafone, y diles que estás pagando demasiado y que quieres pagar menos. Seguramente a la primera no te digan nada, pero si conforme pasen los meses y sigas llamando, darás con gente que al final dará su brazo a torcer. Este es mi caso, yo pagaba 80 euros y ahora estoy pagando algo un poco más de 40, 40 y pocos euros. Me han hecho un descuento de casi el 50%, lo cual es una barbaridad. ¿Por qué no me lo han hecho antes? Porque no he llorado. Lo mismo con tu operador de electricidad y de gas, que son otras dos facturas del presupuesto familiar abultadísimas, sobre todo la electricidad. Llama, llora, patalea y, si es necesario, pues te cambias de empresa. Mercado de segunda mano. Fundamental. Amigos, una de las mayores inversiones es un vehículo. Y para mucha gente, dependiendo de tus circunstancias, el otro día me decía un buen amigo que para su familia, decía, el otro día hablaba con mi mujer, que las dos cosas imprescindibles en mi familia, es una familia que tienen varios hijos, son el coche y el móvil. Son cosas fundamentales y se entiende, ¿no? Perfectamente. Pues el vehículo es una inversión enorme. Y yo cuando veo alrededor, ahora mismo estoy en la calle, estoy viendo vehículos. Estoy vehículos que en su gran mayoría superan los 18.000 euros, 20.000 euros, con tranquilidad, ¿eh? Con tranquilidad, 18.000, 20.000 euros. ¿Es necesario? Pues yo creo que no. Porque yo creo que en el mercado de segunda mano ahora mismo hay vehículos fantásticos que te van a dar un servicio buenísimo y que te puedes gastar lo mínimo. Si buscas, pero buscas bien, por 2.000 euros, por 3.000 euros, incluso por menos, ahí tienes el señor Comercial Geek, que por, creo que me dijo, 1.500 euros, tiene un, creo que es un Seat Ibiza, con el que va y viene. De hecho, fue desde Málaga a la Euskal y luego él, por su trabajo, le ha hecho kilómetros a tope y le está dando el mismo servicio que un vehículo de 30.000 euros o de 100.000 euros, que puede estar más cómodo, menos cómodo, lo que tú quieras, pero le está dando un servicio fuera de lo normal. La otra cosa es huir. Bueno, dentro de la segunda mano, lo mismo con la informática. Llevo ya, no sé si son 3, 4 meses, con mi Lenovo X220, que me compré por 150 euros, no sé si fueron 165 euros al final. Y es el equipo que estoy utilizando para todo. Y quien dice informática de segunda mano, dice telefonía móvil. Mi sobremesa es un Dell. A ver, yo sé que no soy un ejemplo, porque he tenido mis periodos de más locura. Pero bueno, estoy readaptándome y estoy disfrutando muchísimo de la informática, que es una de mis grandes aficiones. Y además, estoy gastándome mucho menos, no, muchísimo menos. Lo cual es, pues bueno, genial, ¿no? ¿Qué más? Deudas. Huye de las deudas. Huye totalmente de las deudas. Si la mayor deuda que podemos tener es una vivienda, pues búscate una vivienda que puedas pagar, que te quede una una letra razonable, pero que puedas pagar cuanto antes, pero que al final puedas considerar tuya y pueda ser un refugio en tiempos difíciles. Evita las deudas, evita las tarjetas de crédito, evita a los usureros, a los cofidis, a los intereses de las tarjetas que deberían de estar prohibidos. Cocina tu propia comida. Vas a gastar mucho, mucho menos dinero, vas a comer mucho más saludablemente. Come menos carne. No es necesario comer tanta carne y no es nada saludable. Yo no soy vegetariano, no lo soy, nunca lo he sido, pero sí es cierto que es mucho más saludable que nuestra ingestión de verduras, frutas, cereales sea mayor y la de carne pues sea menor. Aprende a hacer tus reparaciones. Yo llevo 2 semanas, yo soy un torpe, pero que no os imagináis con las reparaciones. Pero un tío torpe, torpe, torpe. Esta semana he estado reparando la cisterna y me he sentido muy bien, muy, muy feliz de finalmente poder hacerlo, aunque al final he tenido que comprar piezas y montarlas yo mismo. Pero para lo torpe que soy, muy bien. Aprende a hacer reparaciones, aprende a pintar tu casa e intenta depender menos de otros y aprender más a hacer las cosas por ti mismo. Haz un uso productivo de internet. Tenemos una ventaja increíble, que es la Biblioteca de Alejandría, que es internet, donde puedes aprender prácticamente cualquier cosa sin más dinero que conexión y tu equipo. Así que aprende, aprende siempre. Hace poco leía de un artículo sobre hábitos de gente rica. Gente rica, emprendedora, gente que no es que le haya ido bien en la vida, sino que ellos han sabido buscarte las habichuelas. Y decían que un hábito de gente que prospera es que siempre están leyendo. Siempre están leyendo, siempre están aprendiendo. Yo conozco un tío que es un emprendedor que, bueno, se quedó sin trabajo y se puso a estudiar temas de medicina nuclear y al final se metió en el negocio de aparatos clínicos, hizo una inversión y montó su negocio y le va muy bien. Lee siempre, aprende un idioma, mejora destrezas profesionales, en fin, desarróllate. Como dicen los viejos liberales, el capital del pobre es su educación. El capital del pobre es su educación. Esto es así, amigos. Los inmigrantes. Yo veo a la gente que llegó en España en la época de bonanza económica. El futuro de estos chavales, hijos de inmigrantes, el único futuro que tienen es hincar los codos y estudiar. No tienen otro futuro. ¿Por qué? Porque el capital del pobre es su educación. Cuando abundan los trabajos de escasa cualificación, pues todo va bien. Cuando trabajas en la construcción y te pagan un buen sueldo, pues todo va bien. Es duro, sí, lo es, pero tienes un buen sueldo. Pero cuando escasean los trabajos de escasa remuneración y los empresarios empiezan a contratar a gente que está más desesperada con sueldos inferiores, pues es cuando te crujen vivo. Así que haz todo lo posible por prepararte. Todo lo posible. Haz ejercicio todos los días. Uno de nuestros gastos principales es el tema sanitario. Y yo ahora que voy camino de los 50 años, pues veo a mucha gente que empieza a tener amigos que tienen problemas de salud y aparte de medicamentos y tratamiento, lo que le prescriben es ejercicio. Un amigo que tiene un problema de se está recuperando de un cáncer, le están prescribiendo, oye, tómate en serio el ejercicio. Incluso se ha buscado un entrenador personal, está yendo a una piscina y está entrenando duro. Bueno, duro, está entrenando para recuperar su salud. Entonces, ¿con cuánta más importancia tiene ese entrenamiento preventivo? Que tiene beneficios para todo. Bebe infusiones. No bebas Coca-Cola. No bebas refrescos. Bebe agua. Y bebe infusiones que son ricas en antioxidantes y además te van a saciar. Bueno, son algunas ideas. Son algunas ideas que hay que tener en cuenta. Hace poco leíamos una novela de esta del fenómeno survivalista que hay en Estados Unidos, donde básicamente gente que se está oliendo la quiebra del sistema financiero están cogiendo y están gastándose sus ahorritos en una casa en el campo con un terrenito y están cultivando sus cositas. ¿Es una locura? No, no creo que sea una locura. Yo creo que si la cosa se pone fea, o sea, primero tienes una casita que es tuya y que vas a disfrutar, pero si la cosa se pone fea, pues vas a tener un medio de vida básico y rudimentario, sí, pero oye, un medio de vida. Así son las cosas. Bueno, amigos, pues estas son algunas reflexiones sobre cómo hackear a la vida, que no viene mal tenerlo en cuenta. Así que esto es Vidas en Red, yo soy Converso, gracias por escucharme, un saludo y hasta pronto.